que vengo de oler morena de los molinos de arriba. Que vengo de oler morena de los molinos de arriba. Dormí con la molinera, ole ole, no me cobra la maquila que vengo de moler morena. Dormí con la molinera, ole ole, no me cobra la maquila que vengo de moler morena. De los molinos de abajo. Que vengo de moler morena de los molinos de abajo. Dormí con la molinera, ole ole, no me cobra su trabajo, que vengo de moler morena. Dormí con la molinera, ole ole, no me cobra su trabajo, que vengo de moler morena. Que vengo de moler morena de los molinos de en medio. Que vengo de moler morena de los molinos de en medio. Dormí con la molinera, ole ole, no lo sabe el molinero que vengo de moler morena. Dormí con la molinera, ole ole, no lo sabe el molinero que vengo de moler morena. Molinos azules. Que vengo de moler morena de los molinos azules. Dormí con la molinera, ole ole, sábado, domingo y lunes, que vengo de moler morena. Dormí